En este día vamos a estar hablando, vamos a completar lo que estábamos diciendo ayer en relación a este versículo número 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ayer estábamos leyendo en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, acerca de la parábola de la cizaña. Y mencionábamos cómo Jesús dejó esta parábola para que nosotros entendiésemos que los que son, vamos a decirlo con las mismas palabras que utiliza Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, los que son judíos y los que parecen judíos. Los que son cristianos y los que parecen cristianos, pero no lo son. Porque cuando una cosa se parece, no lo es. Cuando una cosa es, pues simplemente es esa cosa. Ahora, cuando algo es parecido, eso quiere decir que me recuerda, que tiene elementos, tiene forma, tiene quizás sonido, pero no lo es. Y hablábamos ayer de todos estos frutos, y hubo participación muy interesante de parte de ustedes, de frutos, que cuando los cosechamos, cuando estamos sembrándolos, antes de la cosecha, vemos que hay un, vamos a llamarle, nuevas plantas que pensamos, wow, entonces ya he sembrado tanto, pero parece que va a dar más de lo que planté. No, realmente no fue más de lo que plantaste, sino que tristemente hay otras plantas que parecen a las que tú plantaste y que interesantemente no salen otras que tú puedas identificar rápidamente. Pero lo interesante es eso. Cuando sembramos trigo, por ejemplo, vamos a utilizar la parábola del trigo y la cizaña, la cizaña no parece una planta de papa, no parece una planta de tomate, que no tiene espiga, todo lo contrario, la cizaña es una planta con espiga, igual que el trigo. Porque si hubiera sido la cizaña con forma de una planta de tomate, inmediatamente yo digo, esa no es. Si cuando yo estoy sembrando papas, la planta que viene a parecerse a la de la papa fuera como la de trigo, o fuera como la de la ocra, es uno de los, de las plantas que más nombres tiene, en Cuba le llaman quimbombó, en República Dominicana le llaman molondrón, aquí le dicen ocra, creo que en México también le dicen ocra, que es una planta que tiene un fruto con varias semillitas blancas y es bien, bien babosito. Es uno de los frutos que se le llama que es una de las super comidas. Y a muchos no nos gustaba por el asunto de que era bien, bien baboso, bien, tiene un slime, tiene así una pegajosidad bien desagradable. Pero esa planta es esbelta, pero no es una espiga. Ni es como la del tomate, que es así, que se llena de hojas y no. Pero tristemente, cuando son frutos para hacerle la contra, para confundir, se parecen. Y saben, hay una historia que yo quisiera leer,

Y no solamente le dio la oportunidad de cambiar, le otorgó de su poder. Y junto con los demás discípulos, esa persona que era de la sinagoga de Satanás por elección, tuvo la oportunidad de salir de la sinagoga de Satanás. Pero Jesús nunca le trató con desdén, nunca le trató con ira, no lo atacaba, ni siquiera le quitó los derechos que quizás nosotros, si nos damos cuenta de lo que estaba haciendo ese señor, lo hubiéramos hecho. Y es algo interesante, porque cuando analizamos que Jesús, a diferencia de nosotros, que inferimos, que asumimos, que nos imaginamos, que juzgamos muchas veces sin tener todas las pruebas, Jesús sabía. Y sabía que Judas era un ladrón. Y sabía que Judas, de la bolsa donde se guardaba el dinero para el ministerio que Jesús estaba haciendo, porque como vemos en el mismo capítulo 8 de Lucas, que habían incluso damas con posición que ayudaban al ministerio de Jesús. Entre otras personas más que ayudaban a ese ministerio. Y era el que tenía dinero, y sabemos que ellos manejaban dinero, porque recordemos incluso cuando la comida con los 5,000 y con los 4,000, hubo un momento que hubo una, en una de las comidas, en la de los 5,000, que no había dinero, y simplemente comenzaron a buscar quién tenía comida, y apareció el niño con 5 panes y 2 peces. Pero en el otro caso, la otra comida, Felipe dijo: Señor, aquí lo que tenemos son 200 denarios y eso no da para tanta gente. Entonces ellos manejaban dinero, tenían dinero entre ellos como ministerio. Y quien era el tesorero de eso era el caballero Judas. Y Jesús sabía las intenciones del corazón de Judas. Jesús conocía lo que Judas hacía, a escondidas incluso con ese dinero. Pero no le quitó el cargo. Es interesante esa actitud. Y vamos a leer un poquito más adelante acerca de eso. Pero vamos analizando algunas cositas. Porque en la Biblia hay muchos detalles que a veces dejamos pasar por alto, que Dios no los puso ahí de más. Toda palabra es inspirada y es útil para redarguir, para instruir en justicia. Por eso cada cosa que vemos en la palabra de Dios, tenemos que analizarla, tenemos que pensar, meditar y preguntarle al Señor: Señor, explícame. Dime qué tú andas diciendo con esto. ¿Por qué razón tú permitiste esto que aparentemente no tiene sentido? Como cuando Jesús le dijo a Pedro: lo que yo estoy haciendo ahora, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Muchas veces no estamos preparados para entender de primera qué nos está diciendo Dios. Por eso tenemos que insistir. Y por eso tenemos que seguir investigando, buscando, y como dice el libro de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Y en esa historia de Judas, con Jesús, nos damos cuenta de que Judas fue también de lo que fue enviado con Jesús a sanar enfermos, a resucitar muertos, a hacer milagros, Y después vino contento con los demás discípulos, diciendo, en tu nombre echamos demonios. Y lo interesante de eso es que, como dice Pablo, ay de mí si granjeare todo el mundo y perdiere mi alma. A veces pensamos que por el hecho de que una persona o que nosotros estemos en la iglesia, en el templo, y veamos frutos que no son necesariamente el fruto del Espíritu Santo, pero frutos al fin de nuestros trabajos. Vemos personas que cuando hablamos, cuando testificamos hacia ellos o con ellos, esas personas deciden venir a los pies de Dios. Y a veces juzgamos y creemos que esas personas que están haciendo eso son personas sacrosantas. Son personas que tienen a Dios en su vida de una manera tremenda y que están más cerca de Dios que cualquiera de nosotros, porque oye, estamos viendo su fruto. Las almas están viniendo a los pies de Dios. Y eso es una idea que yo no sé de dónde salió. Porque cuando vamos a Gálatas 2, versículo 22, 23, nos encontramos que entre los frutos del Espíritu no dice que se van a convertir la gente cuando nosotros hablemos. No está diciendo ahí que cuando tú prediques van a venir 20 personas a bautizarse. Vamos a leerlo, para que no sea solamente la palabra que yo estoy diciendo acá, porque a veces eso suena como anatema. Y suena como anatema, ¿sabes por qué razón? Porque nosotros, en muchas ocasiones, confundimos las cosas, y cosas positivas las queremos poner más positivas de lo que son. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Gálatas, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Me entienden ahora por qué dije que el predicar y que la gente se convierta no es fruto del Espíritu? No es parte de las cosas del fruto del Espíritu. De que no podemos confundir y creer que simplemente porque una persona está bautizando gente, porque muchas personas vienen y predican y la gente se convierte, esa persona ya es el más cristiano de todos. Y saben, eso es una pregunta que yo tenía hace muchos años, porque yo era de los que pensaba de esa manera. Y una vez en una clase con un pastor, él estaba hablando acerca de ese tema. Y yo no aguanté y aproveché la oportunidad y le pregunté, pero pastores, ¿cómo es posible que una persona pueda hablar, la gente se convierta y esa persona no esté convertida? Y la respuesta que me dio el pastor fue tremenda. Y él me dijo, la palabra de Dios tiene poder. Y si lo que esa persona está presentando es la palabra de Dios, quien la está recibiendo no tiene culpa de que ese recipiente esté sucio. No tiene culpa de que quien la esté diciendo no esté convertido. Y Dios, en su misericordia, a esa persona que está escuchando la palabra de Dios, no la palabra del recipiente, no la palabra de la bocina, no, no, no, la palabra de Dios. Si esa persona, aunque no crea la palabra de Dios, está diciendo palabra de Dios, el Espíritu Santo y en la misericordia divina, esa persona que le escuchó puede convertirse. Porque lo que tiene el poder está en la palabra de Dios. Ahora, si tú a ese poder que tiene la palabra de Dios, tú cierras tu corazón, aunque le estés mencionando, no va a hacer efecto en ti. Y eso es algo tremendo, hermanos. Porque cuando vemos que dice la Biblia, ay de mí, dice el apóstol Pablo, ay de mí si granjeare todo el mundo y perdiere mi alma. Es a eso que se refiere. Balaán. ¿Quería Balaam bendecir al pueblo de Dios? Pero ya él había hecho un pacto. Y el pacto era: Señor, yo voy a decir lo que tú me digas. Y yo voy a decir, yo voy a darle una versión Diógenes Domínguez Tolentino de Balaam. Balaam le hubiera dicho, le estaba diciendo al Señor: Señor, tú sabes que yo quiero este dinerito. Esta gente me está ofreciendo esto. Y yo quisiera poder decir lo que ellos me están diciendo, pero yo voy a decir lo que tú dices, que diga. Y así le estoy diciendo a esta gente. Yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Pero más adelante nos dimos cuenta de que Balaam era cizaña. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que él dio bendición al pueblo, eso no era lo que estaba en su corazón. Al punto de que después de que dio las tres bendiciones, que vemos en Números 14, 15, 16, y vemos esas tres hermosas bendiciones, incluso hay una bendición donde se habla, donde hay una profecía mesiánica. O sea, lo que Dios puso en el corazón de Balaán, en la boca de Balaán, en el cerebro de Balaán, para que dijera, fueron bendiciones y profecías. Pero el corazón de Balaán no estaba con Dios. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Él dijo, ¿cómo yo voy a hacer para conseguirme este dinero? Y en el capítulo 31 del mismo libro de Números, nos damos cuenta de que viene y él se inventa una estrategia y le dice a los reyes que estaban queriendo hacerse cargo de Israel y destruirlo. La manera que tenemos es esto. Vamos a conseguirnos unas muchachonas que se vean bien y vamos a sonsacar a los hombres de Israel. Y por ese adulterio, por esa fornicación, el cerco protector de Dios se va a romper. Eso fue una estrategia de Balaán. Eso fue una estrategia del mismo que estaba profetizando acerca del Mesías. Esa fue una estrategia del mismo que estaba hablando bendiciones para el pueblo de Dios. Del mismo que los que lo contrataron le estaban diciendo, oye, pero está bien, ya tú no lo quieres maldecir, pero por lo menos no me lo bendigas. Y del mismo sitio donde salió esa palabra positiva. De ese mismo sitio salió tristemente más adelante, porque al mismo tiempo no salen. Más adelante salió lo que estaba en su corazón, lo que él permitió que en su corazón germinara. Porque como leímos ayer, depende de nosotros el estar vigilantes para identificar la semilla negativa que el enemigo pone en nuestros corazones. Porque si lo que estamos diciendo es en contra de la palabra de Dios, eso no lo puso Dios. Si las ideas que usted está teniendo en su cabeza en relación a cosas que hacer en el templo, que van en contra de lo que ya está revelado en la palabra de Dios a través de la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿qué hace usted trayendo una estrategia que es humana y que está en contra de la palabra de Dios? ¿De dónde le salió a Balaam hacer lo que hizo? Vamos a ver cómo rompemos el cerco. Cuando él mismo había dicho, ¿cómo he yo de execrar lo que Dios no ha execrado? ¿Cómo he de maldecir lo que Dios no ha hecho maldito? Esas fueron las palabras de él. Pero después le dijo, oh, yo sé cómo hacerlo. Yo tengo que hacer que ellos pequen. Entonces, cuando ellos pecan, Dios les va a quitar el cerco. Lo mismo que hizo Judas. Judas entregó a Jesús, dijo, yo a este hombre hay que ponerlo, hay que ver cómo le aceleramos el asunto. El reino tiene que venir ya y estamos aquí perdiendo tiempo. Ya yo estoy cansado de tantos milagros, tantas cosas, dando vueltas por aquí, cansado de dar vueltas con Jesús. Y oye, este es el hombre que necesitamos como rey. Nadie va a poder hacer lo que hace este hombre. ¿Qué rey podemos tener nosotros? Ni David, ni nadie pudo haber hecho nunca, ni puede hacer lo que está haciendo Jesús. De 5 panes y 2 peces, alimentó una multitud de más de 5.000 personas. No, no, no, este es el hombre. Ningún ejército va a pasar hambre. Y no solo eso, y si se enferman, nada más él dice, sanados todos, si alguien viene y le corta un brazo, adelante, siga peleando, que yo le pongo el brazo para atrás. Porque también es un sanador. Este es el mejor rey que podemos tener. Aquí no hay romano, ni egipcio, ni nadie, ni, aquí no hay imperio que nos venza con un rey como Jesús. Pero el hombre está perdiendo tiempo. Este hombre lo que está es sanando cojito y ciego y cosas, en vez de ponerse lo que debe de ponerse. Tengo que acelerar el proceso. ¿De dónde dijo la Biblia eso? ¿De dónde le salió a Judas pensar algo así? De su propia concupiscencia. Y tristemente, por no estar vigilante, por permitir que sus propias ideas le dieran forma a lo que él entendía que era correcto. Por esa razón, hizo lo que hizo y quiso acelerar el proceso. Lo que él no pensaba era que traicionando a Jesús, iba a lograr que Jesús se hiciera rey. Y cuando vio que lo iban a matar y que Jesús se iba a dejar matar, se asustó. Este no era el plan. Esto no era lo que yo quería. ¿Estaba eso escrito que iba a pasar de esa manera? ¿Tenía que pasar con él? ¿Ese era el plan que tenía Dios o ese era el plan que tenía Judas? Y por muy bueno que parezca ser el plan, si no es un plan de Dios, es de Satanás. Suena duro, suena difícil, suena triste. Pero si Dios no está de acuerdo, si lo que estamos haciendo son nuestras ideas, eso no viene de Dios. En el capítulo 4 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, titulado ¿Por qué existe el mal? Leemos, interesantemente, lo que está revelado de manera más extensa acerca del trigo y la cizaña, acerca de aquellos que son judíos

Esas iglesias llamadas offshoot, en su mayoría, y entre los hispanos no se ve mucho porque nosotros no tenemos esa costumbre. Pero aquí en los Estados Unidos, donde la gente tiende a ser un poquito más independiente, donde no tenemos una mentalidad como pasa en los países latinoamericanos, de donde vengo, donde estamos la mayoría de los que estamos acá ahora escuchando, donde de una u otra manera el concepto católico de lo que diga el cura, lo que diga el papa, lo que diga el sacerdote, es palabra divina. Nosotros no tenemos ese tipo de pensamiento independiente y de rebelarnos. No es común en nosotros. No tenemos esa forma, esa crianza. Pero el americano no piensa así. El americano no me gusta, me voy. No conseguí trabajo en este estado, me voy para otro trabajo donde haya trabajo. Y por eso este es el país de la gente que anda dando vueltas toda la vida. Aquí nadie nace, crece, se reproduce y muere en el mismo pueblo donde nació, como pasa en nuestros países. Aquí la mayoría, no digo que no hayan quienes les pase eso, pero la mayoría en algún momento de su vida se va a mudar, va a moverse de un sitio a otro, buscando trabajo, buscando mejoría. Eso es algo tremendo. ¿Y qué sucede en la iglesia? Eso pasa también, esa cultura llega a nuestra iglesia. Y nos encontramos entonces con iglesias que cuando algunos hermanos entienden que esta iglesia no está haciendo lo correcto y no encuentro cerca de mí una iglesia que esté haciendo lo correcto de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, pues yo me voy. Y muchas veces se van incluso líderes, se van pastores, y comienzan a hacer una iglesia en otro sitio, porque en ese sitio, ahí sí se va a guardar la verdad de acuerdo a cómo está escrito. Aquí sí vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Aquí no vamos a estar estudiando el folleto de escuela sabática con esas lecciones que no nos dicen lo que tienen que decirnos para los últimos días. Aquí nosotros vamos a hacer nuestro propio folleto. Aquí sí nosotros vamos a hacer lo que debe decir. Aquí sí se va a ver, a predicar la verdad presente. Y aquí donde vivo ahora, en las Carolinas, no es tan común ver iglesias así. Pero cuando fui a vivir ahí en el estado de Tennessee, esas iglesias están a la orden del día. Y me llamó la atención porque yo llegué a visitar alguna de esas iglesias, fui invitado a cantar o tenía que ir a trabajar con el ministerio que trabajaba. Y me llamaba la atención que a pesar de que eran sitios donde las personas entendían que aquí sí, aquí sí estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Aquí sí leemos el Espíritu de profecía, porque hay muchas iglesias que no quieren leer el Espíritu de profecía, no quieren hablar de la palabra de Dios que él dejó inspirada a través de su siervo, la señora Elena de White. Aquí sí la leemos. No como en la iglesia tal. Y me llamaba la atención que cuando estábamos en la escuela sabática, en alguna de esas escuelas sabáticas, que era bastante interesante lo que se decía, porque eran cosas correctas, siempre salía el comentario crítico acerca de las demás iglesias. Porque en la iglesia donde yo vengo no se hacía esto, y gloria a Dios que aquí lo hacemos. Y el espíritu de crítica y de juicio era tan grande. Cuando se venían los sermones, la misma cosa. Porque aquí no estamos haciendo como estamos haciendo en tal sitio, porque ahí, y yo escuché, y venían entonces los chismes. Y yo decía, pero van, ahí no se supone que era la palabra de Dios la que iban a decir aquí. ¿Y qué pasó? Porque aquí lo que está hablando es lo que hizo el hermano fulano, o lo que hizo el pastor fulano, o lo que está haciendo el director fulano. Y a nosotros no nos es llamado a juzgar. Y no solo eso, me di cuenta de lo más interesante. Que en esas iglesias sacrosantas, que no querían estar con las asociaciones y conferencias, como le llaman acá, que estaban independientes y que querían hacer las cosas como ellos entendían que era correcto. Porque como en los otros sitios no se leía, la música de los otros sitios era una música secular, bullosa, etcétera, etcétera. Y ciertamente es cierto. No voy a decir que no. Pero no por eso usted tiene que salirse de ahí. Busque un sitio donde se adore con más reverencia, si así quisiese. Pero no quiere usted venir a decir, aquí sí lo estamos haciendo como es. Y no solo eso, en ese sitio donde sea, donde está la irreverencia, sea usted la piedra en el zapato. Sea usted la persona que traiga la verdad y que le enseñe posiblemente a aquellos ignorantes. Porque les digo algo, hermanos. Tristemente, no estudiamos mucho todo lo que deberíamos estar estudiando. Pero yo les pregunto, y si usted que está estudiando, que está conociendo, no lo presenta, aunque lo rechacen, al que no lo conoce. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, si mal no recuerdo, que la sangre de esas personas caerá sobre usted. Que si nosotros no presentamos la verdad al que no la conoce, seremos juzgados por no haber hecho lo que nos correspondía a nosotros hacer. Ahora, ¿cómo usted lo va a hacer si se va a donde todos estamos haciendo lo mismo? Y no solo eso, lo más interesante es que creemos quizás que estamos haciendo todos lo mismo en ese sitio, ¿no? Porque tenemos que irnos a una iglesia que... Y no hay ninguna iglesia que esté haciendo las cosas correctas. Así que vamos a hacer nosotros una. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Jesús estuvo en la iglesia más corrupta. ¿Ustedes han visto una iglesia que esté vendiendo indulgencia dentro de la iglesia como vendían los fariseos y saduceos? No, aquí te tenemos la paloma para que tu pecado tú lo vayas. Esa paloma te cuesta tanto. No, aquí tenemos el cordero, aquí tenemos el buey. Y en el sitio de oración estaban vendiendo, no como animales de sacrificio, sino como indulgencias, porque ya eran indulgencias. Por eso dice Jesús en el capítulo 1 del libro de Isaías, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Y nos preguntamos, pero ¿y por qué él está hastiado de los sacrificios si fue que los pidió? Porque ya no eran sacrificios, eran indulgencias. Eran simplemente excusas. Yo peco, mato al buey y todo está bien. Pido perdón y ya Dios me perdona. Para este tipo de pecado, una paloma. Para este tipo de pecado, esta es la ofrenda que tengo que traer, un buey. Para esta otra tengo que hacer... Y era como si estuvieran rezando tantas Ave Marías y dando tantas millas caminadas sobre nuestras rodillas. Era lo mismo. Por eso el capítulo 1 dice, ustedes están como Sodoma y Gomorra. El capítulo 1 dice ahí, no quiero más sacrificio, no quiero más sangre de bueyes, porque yo no quiero indulgencia, yo quiero un corazón arrepentido. Ustedes han tomado los sacrificios como un amuleto para pecar y venir el sacrificio. Ya creen que están limpios. No, no están limpios. Entonces, las cosas no son como a mí me, como yo me lo imagino. Yo no puedo decir, me voy de este sitio porque ahí estamos todos los que estamos haciendo lo correcto. Porque tristemente en ese sitio usted va a encontrar trigo y cizaña. Y Jesús, que como dije, estaba en la iglesia más corrupta, que vendía, le dijo a los que lo fueron a buscar preso en el Getsemaní, ¿por qué me vienen a tratar ahora como un ladrón? No estaba yo con ustedes todos los días en el templo. Esa misma mañana estaba Jesús en el templo. Y toda esa semana estuvo Jesús en el templo. En el templo más corrupto. En el templo donde él fue y limpió. Donde su presencia hizo que el segundo templo fuera con mayor gloria que el primer templo. Nosotros tenemos que brillar donde Dios nos lleve. Y tenemos que ser trigo, sabiendo que al lado nuestro va a haber cizaña. Que no podemos esperar de que todos los que estén cerca de nosotros piensen como nosotros, trabajen como nosotros y entiendan la Biblia como nosotros la entendimos. Porque cada quien va a un paso, a un camino, a una velocidad, según sea su entendimiento. Hay cosas que ya tú entendiste, pero hay cosas que el hermano al lado tuyo no ha entendido todavía, por muchas razones. Tú puedes explicárselo, como él puede explicarte a ti también cosas que tú no has entendido. Pero la hora que yo vea a ese hermano como cizaña y lo quiera sacar del lado mío, porque me va a infectar, yo tengo que recordar que el único antídoto no es sacarlo a él, es entrar a Jesús en mi corazón. Sigue diciendo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, el párrafo que dice: Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados, y escuchen esta palabra, pecados manifiestos, deben ser separados de la iglesia. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Si esa persona no quiere estar y tú le estás hablando y has ido haciendo las cosas que Dios dice, habla directamente con tu hermano. Si no te oye, busca testigos. Y si la persona no sigue queriendo escuchar, llévalo al pleno. Y si el pleno entiende, oye, que no quiere estar con nosotros, no quiere comportarse como nosotros, oye, eres tú que no quieres estar acá. Pero son pecados manifiestos. No es que yo me lo imagine. No es que yo entienda, bueno, aquí las cosas no están haciendo como yo entiendo, así que aquí hay que cambiar esto, porque el carácter... No nos llamaron a eso. Y sigue diciendo, él conoce, refiriéndose a Cristo, él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Esa muchacha, ese muchacho no tiene, dicen en mi país, no tiene componte. Componte es no tiene arreglo. Ahí no hay nada que hacer, ahí todo está perdido. ¿Y quién dice eso? ¿Tú o Cristo? Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, Tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. Voy a repetir eso. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha, escuchen bien, es el fin del tiempo de gracia. Cuando llegue el momento donde se separen los hombres de los muchachos, como dice un amigo mío, cuando llegue el momento de pasar de pantalones cortos a pantalones largos, de muchacho a hombre, de niña a mujer. Como dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Cuando llega ese momento donde ella cae cuando se desenrede todo este bollo, todo este lío, cuando se acabe el tiempo de gracia, ahí se verá quién es verdaderamente fiel y quién no. Ahora mismo hay mucha gente con las faldas largas, las corbatas bien amarradas, los escotes bien cubiertos y Biblias bajo el brazo, que cuando se acabe el fin de la gracia, soltarán esa Biblia. Y aunque sigan con la corbata, estarán utilizando otra Biblia. Una palabra falsa de Dios. Y tendrán tristemente la marca de la bestia, porque no dejaron que el Dios vivo y eficaz cambiara sus corazones. Ahora que hay paz. Ahora que es el tiempo de cambiar. Y hay mucha gente peleando, luchando con su vida, porque hay cosas que no entiende. Hay cosas que no le gustan. Hay cosas que no las comprende. Y por eso todavía luchan contra eso. Y andan con joyas quizás, andan con escotes afuera porque entienden que son malos, porque fueron mal presentadas ciertas doctrinas. Hay mucha gente insistiendo quizás porque está todavía peleando. Y eso me recuerda a mi suegra. Altagracia, que está también con nosotros en el grupo, no siempre puede escuchar. Pero recuerdo que en su testimonio de cómo Dios la trajo a su verdad, había algo que a ella le molestaba. Ella quería venir a los pies de Dios. Y comenzó a buscar, comenzó a orar, comenzó a visitar iglesias de varias denominaciones. Y un día Dios le mostró en un sueño la iglesia adventista del séptimo día. Y ella decía, yo no quiero ir a esa iglesia, Señor, porque yo estuve ahí y no me gustó. Hubo gente que me dio mal testimonio y no quiero volver ahí donde hay gente que son hipócritas. Esas eran sus palabras. Ese era su pensamiento. Yo no quiero estar entre ese grupo de gente que me hizo daño. Pero Dios le dijo, ahí es que yo te quiero. Y ella entonces hizo como, Señor, si es ahí, demuéstrame que es ahí. Y Dios le fue llevando Y no voy a entrar en detalles porque es hermoso. Eso es digno de escribir un libro. Pero hay un detalle que sí les quiero decir. Había una cosa con la que ella batalló demasiado. Cuando ella comenzó a visitar la iglesia poco a poco, llevaba a sus hijos. Estaba mi esposa Marlene en su época adolescente, 15, 16, por ahí. Había algo que a ella no le gustaba, que ella no entendía y que necesitaba que Dios se lo dijera. Y ella le fue sincera y le dijo a Dios: Señor, tú me dices que esta es tu iglesia, pero yo ni entiendo ni me gusta este asunto de guardar el sábado. Ahora, si esa es tu verdad, házmelo entender. Y Dios se lo explicó. Y es un testimonio muy hermoso de cómo Dios lo hizo. Ahora bien, no pasa lo mismo con muchos otros hermanos en relación a muchas cosas que tienen que ver con música, joyas, vestimenta, pinturas, trabajo, sábado. Nos toca a nosotros juzgar a esa persona. Y voy a irme con cosas que son menos notorias. Ustedes saben cuántas personas estamos, porque me voy a incluir, luchando en contra del orgullo, de la mentira, de la lascivia, de la lujuria, del robo y de una serie de cosas que quizás no son tan fáciles de ver, o algunas son notorias, pero son aceptadas. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona que no está haciendo algo donde él insista y donde no busque? Y que cuando vienen y me reconvienen y me dicen: hermano, lo que hizo no está bien. O yo vaya y le diga a esa persona: hermana, hermano, ¿qué pasó? Y esa persona se arrepiente. Pero después vuelve y cae. Tiene problemas con drogas, tiene problemas con cigarrillos. Y se arrepiente y está luchando, pero vuelve y cae. ¿Quién soy yo? Cuando esa persona quiere que Dios la limpie, está buscando la manera y luchando contra todos sus problemas. En el capítulo 4, en la página 51, ya para la 52. Dice en palabra de vida del gran maestro: el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo, porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote, de quien hablamos hace un rato, figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana. Y nos ordena que seamos indulgentes como él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Y aunque no nos guste lo que estamos leyendo, tratemos nosotros de ser como Jesús. Aunque no nos guste el saber de que ese hermano que me hace sentir que yo no estoy en el sitio correcto, pregúntate, ¿qué piensan los demás de ti? ¿Es tu actitud, es mi actitud, la de Cristo? ¿Es mi actitud la que ese hermano debe de ver para él entender de que tiene que cambiar? O yo lo que hago es que le corto los ojos, lo miro así con desdén, respiro profundo cada vez que lo vea y él se da cuenta. Voy a repetir las últimas oraciones que dice este párrafo que leí. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana. ¿Saben que esa perversa naturaleza humana la tenemos nosotros también? ¿Saben que nosotros de vez en cuando nos comportamos perversamente como humanos que somos? Y no nos damos cuenta porque nosotros creemos que somos los mejores. O porque quizás, confundidos, hasta que alguien viene y nos dice, Diógenes, ¿y qué pasó? ¿Y por qué tú hiciste eso? Y en ese momento me caí el 20. Y digo, ay Dios mío, perdóname. El Redentor no quiere que ninguna alma se pierda. Y de la misma manera que Él tuvo paciencia con Judas, así tenemos nosotros que ser pacientes. Ese sí es un fruto del Espíritu Santo. Paciencia. Perseverancia, amor, longanimidad, gozo, paz. Y termina ese párrafo diciendo, y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Eso no quiere decir que aceptemos el pecado. El pecado no se acepta. Ahora, se ama al pecador. Pero para tú amar al pecador, tú no tienes que aceptar su pecado. Tú tienes que decirle, fulano, yo te amo. Fulana, yo te amo. Y lo que estás haciendo está mal. Ahora, yo quiero que esa persona, como dije ayer, no solamente me vea que lo ame cuando yo le diga las cosas malas. Esa persona tiene que ver amor en mí de manera integral. Siempre. Y recordemos algo, porque yo amo a esa persona, no quiere decir que esa persona va a decidir cambiar. Por eso el final del párrafo dice, Él dijo, Jesús dijo, que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Saltando un párrafo para leer el último párrafo que quisiera en esta mañana. Dice, la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Y termino leyendo de nuevo el capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice, versículo 9 y después el versículo 11. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí están los dos, mansos y cimarrones, trigo y cizaña. Pero dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que cambie, el que venga a mí, no sufrirá daño de la segunda muerte. El trigo y la cizaña están juntos y están escuchando. Ananías y Zafira no quisieron cambiar. Demas no quiso cambiar. Judas no quiso cambiar. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. La pregunta es, ¿permitiremos que Jesús haga el cambio en nosotros? Vamos a orar, por favor. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, tu palabra es clara, viva, eficaz, y en muchas ocasiones no nos gusta. Porque cuando dices que vamos a estar hasta el final, buenos y malos, humanamente hablando es algo que nos desagrada. Pero Señor, tu palabra lo dice y dice que amemos a aquellos que están luchando como nosotros por estar contigo. Que si no han entendido, todavía tienen la oportunidad de cambiar. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros de los que cambiemos. Porque quizás creyéndonos trigo, somos la peor cizaña. Por favor, Señor, cámbianos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.